Me gusta el invierno, porque es la mejor excusa para reunir a la familia alrededor de una estufita nueva, para arrancarnos todos a algún lado, para irnos a la playa un fin de semana lluvioso y para ir arreglando la casa de a poquito contra el frío. Siente el calor del invierno con el Crédito Social Los Héroes. Pídelo hoy llamando al 600-222-9999 o 600-222-7777 en losheroes.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Los Héroes, caja de compensación, ganas de vivir.